güey. Ahí está. Listo. Ya. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos aquí directamente desde Atlapa, en la Feria del Libro. Por cuestiones de seguridad hubo un cortocircuito internamente y a todos nos evacuaron. Así es que si la gente que está escuchando o la gente que está viendo por Twitter que hay un incendio, que no sé qué, por favor no crean eso. Sencillamente hubo un cortocircuito y por seguridad a todos nos evacuaron. Estamos esperando a que internamente se arregle el daño y ya podemos ingresar para hacer nuestra emisión en vivo y en directo. Así es que no se preocupen, estamos aquí transmitiendo desde las afueras de Atlapa. ¿Qué más decimos? Porque estamos acá afuera, pues. Y nos han sacado y estamos acá afuera y nos podemos transmitir, pero no tenemos celular, así que Resonando transmite hasta sin celular. Así es que bueno, ya saben, muchachos, no hay ningún problema. Saludos a toda la gente que se está conectando en vivo y en directo a esta hora. Por favor, nos hacen llegar sus mensajes vía a través del WhatsApp mío, a través de la página del Facebook, también podemos vincular, y también cuando empecemos a emitir a través del canal de YouTube hay un chat donde pueden mandar sus saludos para nosotros, obviamente mandar las réplicas de los saludos de cada persona. Así es que bueno, realmente esperar y esperar, paciencia por favor. ¿Ese tiene chat? Sí. Hay uno, dice. Mientras pueden deleitarse con el sonido ambiental de la zona, estamos aquí, hay una fuente al frente, está el cielo un poquito nublado aquí en la ciudad de Panamá, en el centro de convenciones Atlapa, y bueno, no queda más que deslumbrar y observar y escuchar el sonido en esta periferia. Vamos a hacer un recorrido, a ver qué escuchan ustedes de las personas que hablan. Yo me quedo absolutamente en silencio. No quería casi nada darme como su clase, como que él sabe, ¿no? Y yo no tengo nada. Ajo, ven acá. Me gusta mucho los cuentos. Voy a leerlo. Debo pagar. ¿Y hubo? ¿Quién es Ludín? Fotógrafo. Casi se me sale oyente. O sea que uno siempre a veces quiere decir algo y no le sale bien, entonces estas autocorrecciones del WhatsApp, entonces uno se le sale algunas cosillas ahí por la boca, entonces tuve que contenerme, así que disculpen cualquier sonido raro. Listo, ahora sí vamos a hacer nuevamente nuestro recorrido ambiental. Así es que atentos a lo que dice la gente. ¿Y cómo te digo, aturdía a la gente como yo? Mira, para tú ves que yo nunca escuché hablar de la liga. Yo sí. Yo, bueno, en las cuales jugábamos. Bueno, para adentro y para afuera y para acá y bueno, para allá. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir. No, la tengo, te la dio. Carlos, busca la llave para mí. Carlos, cuando tú diste esto, sí, tenían las tres. Eso se fuiste tú, pues buscando. No la he perdido, si yo la tiré aquí en la cartera y aquí en la cartera no está. Pues si no está, porque está perdida. Pero entonces me la di, no estaba completa. Modéreme el vocabulario. ¿Sigue hablando? ¿Me está grabando? Sí, señora. Sí, hace rato. Ah, sí. ¿Qué quiere que le hable? Se perdió la llave, se perdió la llave del depósito. Ahora estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer sin la llave? Nos encontramos con la coronela, doña Angelita. ¿Por qué el nombre de la coronela? ¿Por qué el nombre de la coronela? Sí, señora. Solo. El nombre de la coronela porque ella quiere mandar a todo el mundo a la oficina y a todo el mundo lo tiene bajo control, bajo el tuquito. Y la jefa dijo, hágale en caso a la coronela. ¿Eso es verdad? Sí, señorita, es verdad lo que señorita, digo. Señorita, sí, señorita. Señor, perdón. No, borra todo eso. Borra todo eso. Déjame borrar, estamos en vivo en directo. En vivo, ¿no puede borrar? No, dale. Sí, es verdad lo que dice la señora Betsy, que cuando tengo un evento, yo soy la responsable y entonces todos tienen que... Entonces todos tienen que estar bajo mi control. Y ella no se controla. Carlos, pero ella no habla, ella grita. ¿Ella no habla, ella grita? Ella no habla. Ella da así como de mandato. ¿Ella qué? Ella da mandatos, órdenes, como los militares, así. ¡Póngase ya! ¡Venga para acá! ¿Eso es verdad? Sí. A veces, no siempre. Ella aplica lo de la coronela, pero combina con su sargento. Bueno, más tarde pasamos y hablamos bien acerca de lo que hace en la Feria del Libro. ¿Listo? Ok. Seguimos escuchando el sonido ambiental. Ahora se vino un aguacero, así es que a correr. Ok. No te volamos por los aires. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que no sabemos. Pero todo indica que el agua nos puede ayudar, ¿no? Obviamente, ahora nos vamos a morir. A gotita se apaga el fuego, así que... Sí, pero acordemos que aquí no hay fuego, sencillamente fue una alarma temporal. Una alarma temporal de 15 minutos, pero ya van 30, ¿no? Tiene que estar del otro lado donde el yoyo se pueda salir. ¿Lo ves? Si está así, no es la forma correcta. Es de esta manera. Que el yoyo pueda tranquilamente desenrollarse. Para ver cómo tienes tú. Perfecto. Ahora, el siguiente paso es el que vamos a hacer. Levanten su brazo. La muñeca. La muñeca la quiebran de esta manera, hacia acá, ¿ok? Yo prendo ahí. La muñeca la quiebra así, aquí. Y la mano va en el hombro. Y el codo va levantado. ¿Ok? Bien, hazte un poquito para atrás que van a hacer lo que ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Vienen a mí primero. Ponte acá si queréis. Vienen a mí primero. El movimiento es este. Sueltan el brazo, no hagan nada. Suelten, miren mami, suelten el brazo y después cierran la muñeca. ¿Ok? Háganlo, quiero verlo. Sin, miren que el brazo nunca lo bajé, acá arriba. ¿Ok? Vale, muéstrame tú. Ajá. No, pues no lo sueltes. Todavía no lo sueltes, tenlo en tu mano. ¿Ok? Dale. Bueno, y ahí. ¿Ok? A ver. Seguimos escuchando a la gente, voy caminando en medio de ellos. Voy saliendo de acá con el gafete y me voy al Sheraton, voy a comprar unos cafés y vuelvo a entrar. Estoy con gafete y no, con gafete usted no puede volver a entrar, tiene que dar toda la vuelta. El señor, no me haga eso porque vengo con un montón de cafés, ¿no? Imagínate venir, dar todo el vueltón con los cafés. ¡Qué lío! No, acá no se puede. Voy para el Sheraton, voy donde se sacó la cartera. Llamo a Margarita y paso ahí, no es que me van a traer mi cartera. Me dice, la abrieron, se perdió tu cartera. Y yo, ay, me pensé que se me perdió la cartera. Nada. Tuve que entrar, dar la vuelta, entrar, encontré la cartera, salgo, voy a... Ah, cuando no me dejan entrar, digo, no es que yo estoy haciendo mi trabajo. Me dice, digo, bueno, qué suerte, yo también hago el mío, que es educar. ¿Ah? En pensamiento divergente, para que la gente no sea tan bruta. ¿Dónde nació? Yo nací en Bogotá. ¿Usted nació en Bogotá? Sí. Ahí viene donde yo nací. En Manizales. No, bobito, Manizales. En la barriga de mi mamá. No, Manizales. No, no, tú también te llamas Carlos como él y también naciste en Bogotá. No, ah, bueno, sí, miren ustedes, miren, que hay una cosa que nos hace interculturales. ¿Inter qué? Interculturales, es decir, que tenemos una relación entre las culturas. Y yo les conté un cuento de Manizales y él tiene un cuento de Bogotá, pero no se lo va a contar ahora. Pero que está pero Beto les va a contar un cuento. ¿Y adivinen de dónde? De una comarca que es muy importante de acá. No, no es Nueva Bujé. Vamos a ver si ustedes adivinan, porque ya viene para acá. ¿Ah? Vamos a ver si ustedes adivinan. A ver, Beto. Hola. Hola. Ángela, buenos días. Yo soy yo uno. Yo estoy caminando. ¿Qué es eso? Dime, ¿qué es eso? ¿Por qué te da risa? ¿Qué no me hablas? ¿Es un qué? ¿Y de qué trata el cuento? ¿De animales? ¿Cómo se llama el cuento? Disculpa, señor. ¿Cómo se llama el cuento? De cómo se salvó el pueblo. ¿De cómo se salvó el pueblo? Maravilla Manglar, con la ayuda de los hombres y mujeres. Corazón. Yamilka mandó a decir que entrara y fui, y claro, no me dejaron entrar. ¿Por qué no? No sé. Me dicen, no, nadie está entrando. Sí, claro, todavía no han dado la orden de entrar. Sí, no han dado la orden, pero yo no sé por qué mandó a decir que entren. Me encuentro con el maestro Coleman. ¿El señor es de exactamente de dónde? ¿Ah? ¿De dónde es el señor maestro Coleman? De Cunayala, la isla de la comunidad de Ailigandí, que quiere decir Isla de los Manglares, de los Mangles. ¿Hace cuánto llegó aquí a Panamá? Uy, de niño. Y estando exiliado, ¿cómo aprendió tanto cuento cuna? No, o sea, claro. No, no, no. Lo que pasa es que la niñez, los primeros años, claro que lo pasé en la comunidad. Obviamente. ¿No? Con el abuelo, con la abuela. Yo creo que aquel tiempo era común escuchar anécdotas, cuentos, historias, cuentos que no eran cuentos para los viejos, ¿no? No eran cuentos, era algo vivido, así que uno se la pasaba antes del desayuno o en la madrugada. Cuando llovía, uno se reunía ahí en la cocina y escuchaba los relatos de los mayores. Y siempre como una orientación, como una llamada de atención, bueno, los cuentos, todo eso servía para eso. Así que los primeros años de la vida de cualquier niño es vital para su identidad. Así que cuando vine a la escuela primaria, acá a la ciudad, pudieron ponerme, y hasta fui acudido con una señora muy católica. Nada le sirvió porque ya mi abuelo había metido un montón de cosas en la cabeza. ¿Ah? O sea que usted no comió cuento de Jesús. No, ya no comí, así que no me hicieron comer cuento. Por eso, ¿no? Claro que respeto la otra cultura, es respetable. Pero cuando te imponen, claro, ya puedo resistir, ¿no? Gracias a los abuelos, ¿no? Estoy sobreviviendo como cuna. ¿Nombre del señor? Leño Chiare. ¿Señor Leño qué hace? Soy educador, trabajo en una escuela que queda por el lago Alajuela. Hay una escuela donde asisten niños esmeraz y colonos. Ah, o sea que se aprende a la... A la no. ¿Cómo es que se dice? ¿Está bien dicho decir tribu? ¿Cómo? ¿Está bien dicho decir tribu? Cuna. ¿Cuna? ¿Usted es cuna o es emberá? Soy cuna. Un cuna le puede dictar a un emberá? ¿Cómo aprendió el idioma emberá? Ok, buena pregunta. Es que esos niños hablan español. Ah. Y, pero ellos, por ejemplo, les digo, ustedes hablan emberá, lo niegan. O sea, tienen una autoestima muy baja ellos. O sea, están negando su identidad cultural. En esa parte, yo llevo 12 años en esa escuela. Entonces yo empecé a trabajar poco a poco en eso. Para empezar, les digo, su maestro, yo soy indígena. Hablo mi idioma, mi cuna. Entonces, poco a poco se va. Ahorita ya no tienen miedo. Es el trabajo que hago. Yo trabajo en un grupo de sexto grado ahorita, este año. ¿Qué materia dicta? Todas. Todas. Menos educación física y agropecuaria. ¿Y por qué educación física no? Porque tiene su maestro. Su maestro. Yo pensé que era por flojera. No, tal vez. Sí, así es. ¿Y hace cuánto llegó aquí a la ciudad? Yo llevo prácticamente 12 años. Empecé a trabajar en Cunayala. Trabajé más de 15 años en Cunayala. Después me casé y vine acá. La panameña le dijo, para acá, papito, no para allá. Sí, exactamente. Esa es la cosa del amor. A veces el amor te cambia todo el panorama de la vida que no está previsto. Así fue. Así que, pero yo estoy decidido, cuando llegue el momento de jubilarme, vuelvo a mi pueblo. Y allí me estaré trabajando los últimos años que me quedan de jubilarse ahí. A enseñar cuénticos a los niños cunas. ¿Cómo no? Y la ventaja de nosotros es que mis alumnos conocen cuentos cunas y cuentos emberás. Ahorita. Así que manejan totalmente dos mundos. Cuna y emberá y de acá, de la ciudad. Eso es lo interesante que hay. Bueno, aquí lo importante es que los pueblos originarios no pierdan su lenguaje, no pierdan su identidad cultural, y no se dejen consumir por el mundo neoliberalismo consumista que existe hoy en día, sino que lo importante es que ustedes, bueno, está bien, ustedes pueden aprender a manejar muchas cosas como cualquier persona normalmente, pero lo importante es no perder su identidad. Eso claro. Sí es algo que tenemos que luchar entre todos. Así es, y además te dedico a escribir poesías y cuentos, relatos. Y tengo una buena colección de, ¿cómo se llama? Como le dijo el señor Coleman, desde chico nos enseñan cuentos de la luna, de... Entonces, lo que he hecho yo es recrear, ampliar más, ponerle más literatura a los cuentos, en ese trabajo. Entonces, hay otros cuentos que son más relatos, ¿no? Pero hay una buena parte de... O sea, son recreaciones, versiones más ampliadas, o... Eso es lo que hago ahorita, poesía y escribo cuentos cortos. Una pregunta. Y ayer escuché una presentación en el stand de la Alcaldía de Panamá, perdón, de una chica, Cunayala, y después empezaron a contar un cuento, una canción muy bonita. La pregunta mía es, ¿esa parte cultural de ustedes, de la música, tienen apoyo o no tienen apoyo? ¿Dónde? ¿Aquí en la ciudad? Sí, señor. Ah, no, o sea, no hace mucho hubo el Festival del Arte, el Arte Dula, que es un espacio donde se representa mucho de esos elementos culturales que usted habla. Ajá. El canto, la danza, la poesía, la pintura. Si hay apoyo, pero solamente organizado solamente por los cunas. Ya, pero apoyo en sí gubernamental no lo creo. No lo hay. O sea, una especie de autogestión de los que organizan ese evento. Aquí lo importante sería que ustedes mismos presentaran como una propuesta ante el gobierno para que saquen un presupuesto de ahí estimulado hacia el rubro del Festival Dule. Sería excelente idea, pero no sé cómo funciona eso. No sé cómo los organizadores lo harán. Pero más 3 años que lo hacen, que realicen ese festival. Si son 3 años, quiere decir que se mantiene, pues. Pero no sé cómo, no sabía decirle cómo funciona eso. Bueno, ahí sí me cuento, asesoría legal. Sí, hay que ir a discutir eso, la única manera, creo. Asesoría legal, y de pronto tengo entendido que los ciudadanos pueden presentar una ley ante un diputado, y el diputado que tiene que presentarla para que esa ley pueda ser aprobada entre todos, y así ustedes mismos poder tener ese presupuesto. Creo yo que es así, más sin embargo, no le digo, la asesoría de un abogado sería lo importante. Perfecto, es buena idea. Hay que hablar con los diputados, que siempre son invisibles, ¿no?, ante el pueblo. Desafortunadamente es así. Entonces se hacen visibles cuando hay elecciones. Así que no creo que tengamos mucho apoyo en esa parte. Son gente independiente que tratan de mantener y la cultura aquí en la ciudad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Más tardecito lo vuelvo a entrevistar. Ok, dale. Un saludo a la gente de Resonando, por favor. Ok, un saludo, y siguen apoyando a todas las expresiones independientes, emergentes. Eso es lo que hace la diferencia en la ciudad, culturalmente hablando. Gracias. Listo, gracias. Bien. Entonces, seguimos haciendo el recorrido. Hago silencio para que escuchen el ambiente. Volvemos. ¿A qué volvemos? ¿A qué volvemos? ¿Estás transmitiendo? Sí, ¿a qué volvemos? Se le fue la inspiración ahora porque me dio con la transmisión en vivo. ¿A qué volvemos? ¿Y a qué entrevistaste? Al profe Coleman y a un compañero de él. Bueno, ¿volvemos a qué? Ya te vi, ya que... La tortoló, pues. Listo, vámonos. No, entra por allá. Listo, ya dieron la onda de entrada para todo el mundo, así es que me voy a alistar para tener todo y nuevamente volver a emitir ya con todas las de la ley. Les habla su DJ Charlie Brown, transmitiendo a la ciudad de Panamá, directamente a la Feria del Libro, aquí en el Centro de Convenciones Atlapa. Aló, sí, buenas. Bienvenidos aquí a la Feria Bomba, bomba. Fuego. Alarmista sola. Fuego. ¿Quién dijo fuego? El fuego. ¿Fuego? ¿Cuál fuego? A ver. Le están echando la culpa a la llama. La llama que llama. ¿Siguen hablando? Pero callaron. Si puedes seguir grabando a Machín, que está dando explicaciones técnicas de el arte de la magia, señalización, el arte de la magia del yo-yo. Seguimos aquí esperando que nos digan qué pasó. Todo al parecer alguien puso un explosivo plástico. C4. Una masilla explosiva. Yo no fui precisamente. Juan Pablo no puede entrar a la feria. Yo no fui el de la masilla explosiva. ¿Señor? Ya pueden entrar los de los stands. Ya casi. Han dado la orden para entrar. Así es que esperemos a ver. Que nos den el go. Ya casi. No, pero ya casi van a la autorización. Frente suyo, Oscar. Diagonal. Allá. Un saludo para la gente resonando. ¿Un saludo para quién? La gente resonando. Un saludo para la gente resonando de parte de Dagoberto Enrique Chun Concepción de Colón, C3. Para todos los oyentes y los no oyentes también. Más tarde hablamos. Bueno, hasta luego. Ah, ahora es el culpable de todo. Qué belleza. Sí, como la gente me... Ahora piensa que yo soy el terrorista de Atlapa. Dios mío, ¿qué tal es, ah? ¿Se escuchaba el agua? Sí, clarita. ¿Sí? Sí, aparentemente sí. Eso quedó grabado. Oscar. ¿Aló? Cannot. Cannot play the stream. Ay, a la mía, pero ahora ¿cómo hacemos? ¿Para qué? Entrar. Calma, tranquilo. Calma, pueblo. Calma, pueblo. Calma, no me preocupes por eso. Cannot play the stream. Y el papel es en para aquí sí, yo supuestamente estoy en vivo. De 4 minutos. No te preocupes, aquí. Hay 3. Ponete ahí. Habían 5. Habían 5. ¿Habían? Sí, claro. Tenía 5 oyentes. Se, por una razón se cayó. Error. Hay un error. ¿Sería por la llamada que entró? Puede ser. Hay que reiniciarlo. Perdón. Ay, mi coronel se perdió. Hay que reiniciar la... Pues, apagar. ¿Cómo reinicio? Sí, ya entró.